voltaje. Solo rock and roll y nada más. Time is wide and easy. Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Alto Voltaje, edición número 141. Mi nombre es Darío Bardín y estoy acá con Vicky, Victoria, Lukianyuk, o como se llame, Vico Branca para los amigos, o me agrandé porque hice bien un examen que lo hace un nene de 4 años. ¿Cómo andás? Bien. Bien. Sé que me felicitas por mis logros. ¿Cómo anda la audiencia? No sé cómo anda la audiencia, qué sé yo, yo no la veo. Yo los saludo porque nos escuchan. Ah, bueno, pero vos, mensajitos, pero vos estás privados. Pero vos estás preguntando cómo anda la audiencia. Yo qué sé cómo anda. Tenemos que un día tomarnos un minuto y saludar a toda la gente que escribe. Y saludá a los que te escriben. Si me están diciendo que me estás diciendo que te escriben a vos, saludalo. ¿Qué sé yo quién te escribe? Igual mencionaste. O estás chamullando, y no te escribe nadie, está haciéndote la canchera. No, me escriben para los dos programas. Y bueno, y después saludalo. Si te escriben a vos, ¿cómo crees que lo salude yo si no sé quién te escribe? Y yo que, bueno, a ver, saludos a Ricardo que le mandó un mensaje a Vicky. ¿Qué sé yo quién te mandó un mensaje? No sé. Bueno, saluda a todos los que escribieron. Por supuesto, y que están siempre prendidos a Alto Voltaje. Y a los que me mandan mensaje a mí diciéndome ese cachivache que tenés al lado tuyo ahora. Y bueno, es lo que hay, muchachos. No, todo no se puede. Si no, estaríamos trabajando para la Rock and Pop o algo, ¿viste? Olvidate. Y ganando un montón de guita. Pero bueno, por esto, que es gratarola, es lo que hay. ¿Qué va a ser? Bueno, ¿cómo está el tiempo allá? ¿Está lloviendo? ¿Hay sol? ¿Qué onda? Tremendo, tremendo lo que está el tiempo. La verdad que yo hoy salí súper temprano, me agarraron como 3-4 veces la lluvia, medio intermitente, pero con furia. Ahora está saliendo el sol, pero por la ventana. ¿Te oxidaste? Y un poco sí. Pero nada, había calles inundadas, un quilombo de autos, porque había bastante. Y bueno, ve, eso por vivir ahí donde yo te dije que vivís. Te dije, Buenos Aires es una porquería. Yo estoy acá en mi querida Ensenada, no hay, llovió como loco, no hay ni una calle inundada, nada. Bueno, eso es real, qué sé yo. Viste, los cordones tenías que saltar para, o mojar, qué sé yo. Saltar, pero te da el doble. ¿Te da para saltar o no llegas? Y algunas sí, otras eran. Porque si usa guante para hacer mancuerna, porque te sale ampolla. Yo qué sé si te da para... Por ahí saltá y te queda por la mitad, ¿viste? Como el capítulo de Homero Simpson, el que salta con la patineta, se queda en la mitad de la montaña, ¿viste? Se rompe los cuernos. Capaz que no te da. No, en algunos sí, si es muy, muy groso el tema, no. Encima en el gimnasio usás los guantes de la moto, y usás el casco también para hacer ejercicio. ¿O no? Te estoy preguntando, porque si usás guante, a ver, si usás guante de moto, pero si usás guante de moto para hacer mancuernas, entonces, qué sé yo, capaz que usas casco por si te caes o algo. No, el tema es que los uso primero porque, bueno, tienen cuero y me van a proteger más, me imagino. Claro, sí, pero es muy, tremendo. Esos caños son jodidos, esos caños. Tremendo lo que tengo de sensible la piel. Qué sé yo. Entrenar tiene sus costos, ¿viste? No se puede todo. Ser hermosa, inteligente, tener la piel ultra bien. Estoy jodiendo. No, ya todo el mundo sabe que estás jodiendo, obviamente. No viste que yo ni mosqueo, nada. Ya sé que es así. ¿Qué te iba a decir? Hoy que hace un rato, bueno, que estábamos hablando del casco, todo. Está lindo para andar en moto hoy. Hoy está hermoso. ¿O no? Te pega. Vos poco usás casco, pero yo que nunca usé casco en mi vida, y estos días me acuerdo, iba manejando y con una mano iba así secándome los ojos porque no veía nada. No, hay que usar casco, Dari. Y si yo no dije que no hay que usar casco, yo no di el mensaje, tenés che, que no usen casco. Si no, yo hago, vos tenés que usarlo también. Si yo hago 5 cuadras locas, ya está, ya no ando más moto como antes. Yo me iba hasta La Plata, hasta la Loma del Traste, y volvía, iba y volvía. En el mismo día, por ahí iba, volvía 5 veces, qué sé yo. Y el camino, sí, está bueno, bien, pero el camino cortito, son 7 kilómetros nada más, 50 cuadras, no sé cuántas son del camino de Ensenada a La Plata, ponele. Pero por más que sea iba corto, rápido. Sabes que hay mucha gente. Un día, mira, un día venía tan rápido. Venía 110, me acuerdo, más o menos. Porque estaba probando la moto, nada más, a ver hasta cuánto levantaba. Y venía por el camino para yendo a Berisso. Dije, me voy a ir por el camino a Berisso. Tenía ganas de andar en moto. Son 4 cuadras más, ¿no? Porque desde Berisso, una vez que llego a Berisso, hago para Ensenada, hago 5 cuadras y ya estoy en Ensenada de nuevo. Bueno, entonces, pero me fui por ese camino. Y en un momento, yo no usaba casco, ya te digo, ¿no? Venía como a 110, ¿viste? Y venía pasando colectivo a lo loco. Y en un momento pensé, usé la cabeza, y dije, donde me llego a chocar un cascarudo, vuelo 200 metros más o menos. Porque venía tan rápido, ¿viste? Venía pasando colectivo, camiones, auto, pero venía como loco. Y te juro que dije eso, dije, llego a pisar un cascarudo y me mato, creo, digo. Y agarré y bajé. Bajé el acelerador hasta 80 y en 80 parecía que venía a pata, parecía que venía caminando, ¿viste? Porque viste que según el vehículo, no es lo mismo una Sanelita que la levantás a 60, parece que vas a 2000. Claro. Una moto más o menos que levanta 110, 115, 120, que la lleves a 50, parece que va a pata. No, no es lo mismo. Claro. Pero bueno, ¿viste? Pasa cuando ando en rollers también, porque... Ah, bueno, este es el bloque de la... De el la deporte. Risa, no sé, el deporte y el... No es el deporte del hombre, el deporte y la risa es esto. En rollers. Dejate joder, ya está vieja, pasa en rollers. Ay, sos una vieja chota, pero actual. Y claro, cuando le metes velocidad, que te copás, qué sé yo, llegás a pisar una ramita, que me pasó, salí volando y rodar, no, te haces bolsa, por más que tengas la protección y toda la bola. No, pero yo uso los patines, esos que se usaban, los de cuatro ruedas, los que se usaban cuando yo era chiquito, ¿viste? Eso uso, no uso rollers. Los patines. Bueno, ahora rollers, yo de más chico usaba los patines. Nah, te digo joda, nunca, claro, eso, nunca usé un patín en mi vida, ni en pedo, ni loco. Nada, me rompía los cuernos. Sí, está bien, pero es para otra clase de persona, no para mí, no es para mí, nunca fue para mí. Es para gente, para minas o... Ya que estamos hablando de deporte. Y yo te dije, yo jugaba a la paleta y al fútbol, a las dos cosas. Después el pádel, cuando se inventó el pádel. No me quiero agrandar, genial. Pero soy un jugadorazo, ¿viste? Pero no me quiero agrandar. Lo que pasa es que estoy retirado, no juego hace como 10 años. Sí, 13 años, cuando nació mi hijo, no jugué más. Lo que pasa es que si vuelvo, ¿viste? No le doy oportunidad a los más jóvenes. Entonces le tengo que dar oportunidad a los jóvenes que se muestren, ¿viste? En el deporte. Claro. Si no, lo viste, me gana siempre. Entonces, no, jueguen ustedes, yo miro, nada más. No, pero no. Cuando uno es muy bueno, tiene que dar paso. Claro, tiene que dar paso al resto, ¿viste? Decir, bueno, jueguen ustedes, ahora diviértanse. Yo me divierto, nada más, miro. Se nos van a ir los oyentes. No, no juego nunca, no tengo paleta, no tengo nada. Tenía todo antes, tenía muñequera, de todo. Zapatillas especialmente para jugar al pádel. No, nunca más. Pero jugaba al pádel porque no se jugaba más al tenis criollo. Yo jugaba al tenis criollo. Como no se jugaba más, había quedado de moda. Ahora volvió de moda. Ahora que no juego, vuelve. ¿Viste? Bueno, pues. Mirá, la otra vez era el cumpleaños. Escuchá, era el cumpleaños de mi hijo. Y lo hacíamos en un club que está a la vuelta a mi casa, ¿viste? Porque si no, ¿viste? Viste que cuando vos tenés un hijo, una hija, lo que sea, vos los primeros cumpleaños, el primero, el segundo, lo haces en tu casa, después tenés que hacer fiesta, casa de fiesta infantil, porque en tu casa es un quilombo, ¿viste? Y a nosotros nos convenía el club, mucho más barato y un club, ¿viste? Y tenía la cancha de paleta y todo, ¿viste? Para que los pibes correteen por todos lados, le ponía un inflable y chao. Y, y encuentro una pelotita, porque claro, jugaban en el club, jugaban a la paleta. Y encuentro una pelotita tirada, ¿viste? Pero nueva. Y no tenía paleta yo, ¿viste? Y como era un club que lo estaban... había estado abandonado, después lo ¿cómo es? Lo arreglaron todo. Ahora está buenísimo, ¿viste? Pero es un club bien de barrio, ¿viste? Bien de barrio. Nosotros nos trepábamos a la pared y saltábamos para ir a jugar al fútbol dentro del club, ¿viste? Cuando estaba cerrado, imagínate lo que es. Por eso te digo bien de barrio, no cualquier club, ¿viste? Y había una heladera tirada, escuchá, una heladera, ¿viste esa Siam del año del pedo? Sí. Esas de chapa que para levantarla necesita una grúa más o menos. Bueno, y la abro ¿Y viste las rejillas? Para meter las cosas, las rejillas. Casé la rejilla, me puse a jugar la paleta con la rejilla. Casé la rejilla así con la mano. Y me puse a jugar con la rejilla, la empecé a usar de raqueta, viene a ser. Y los hacía poner a todos los pibitos que tenían en ese momento 6 años, ¿viste? Los hacía poner a todos de acá al lado contra la pared y los recagaba pelotazo con la... El juego era que tenían que esquivar los pelotazos. Tenían que correr y esquivarme los pelotazos, ¿viste? Yo los reventaba pelotazos, los pibes. Pero ¿sabes eso cómo? Es divertido para ellos. Claro, sí, pero ¿sabes cómo tenía la mano? Porque tenía que tener la mano una rejilla agarrada así, como una rejilla cuadrada, de usar la raqueta. Y los pibitos me decían, se caía la pelotita, tomá, tomá, tirame de nuevo, viste, a que los mate. Y me acuerdo que tuvimos quilombo con la mina del inflable. En un momento la mina apagó el inflable, viste. Y fue mi mujer y le dijo, che, pero prende el inflable, viste, como, ¿para qué te pagamos si apagás el inflable? Y sabés lo que le dice la mina. Y si los está entreteniendo acá el señor con esa pelotita y esa raqueta que tiene en la mano, qué sé yo. Nadie viene al inflable, decía. Ese señor era el padre del pibe del cumpleaños, ¿viste? Claro. Pero bueno, ¿qué querés? Pero ¿sabés por qué los pibes vinieron a mí? Porque se estaban aburriendo, porque los que contratamos, esos que hacen el, ¿cómo se dice? El inflable, y aparte, ¿viste? Que hacen joda, ¿viste? Qué sé yo. Eran más aburridos. Los animadores, y tal. Eran más aburridos que no te puedo explicar. Ponían una música de mierda, pero cualquier cosa que era para pibes, no de 6, 7 años, era para bebés, era la música, ¿viste? Y por ahí se zarpaban y en vez de música para allá, para pibitos, ya ponían música para pornográfica, más o menos, a las letras, ¿viste? Que yo agarré y le dije, loco, pará, ¿qué estás poniendo? Hay pibita de 6 años, le digo, ¿viste? Está, sí, ahora esto... le mandan reggaetón. Horrible. Claro, pero esto fue hace 7 años, ponele. Y bueno, al final la mina habló, puso el inflable de nuevo, pero recaliente. Enojada, ¿viste? Pará, si te pagué. Claro, 10 minutos ya se quería ir la mina. Viste, aguanta un cacho, ya te querés rajar. Pero, ¿sabés que te iba a contar una de la moto? Que estábamos hablando de la moto. Una sola, porque si no vamos a estar todo el día hablando de esto, ¿viste? Un día, cuando... Vos no sé si te acordás, antes del Facebook y antes del... que estaba el MSN Messenger, que era para chatear. Primero estuvo el ICQ. No sé si usaste el ICQ vos. Bueno... Yo usé el ICQ. No. Yo tenía 22 años, creo, cuando empezó el ICQ, 21 por ahí. Y conocí un montón de minas, ¿viste? Iba a conocer un montón de chicas a La Plata, ¿viste? Y una me dice que la pase a buscar por la casa, que yo recién había chateé 5 minutos con la piba. Y me da la dirección de la casa. Yo digo, esta está loca, digo, ni me conoce, me da la dirección, todo, ¿viste? Bueno, voy hasta la casa que quedaba ahí en el centro de La Plata, una cuadra del centro, ¿viste? Y podés creer que cuando salgo, yo te dije, yo no usé casco nunca. Me voy por el camino acá de Ensenada a La Plata y siento que me pega algo en el ojo, ¿viste? Pero me arrancó el ojo. Era un bicho, ¿viste? ¿Qué sé yo qué era? No sé, algo en el aire. Pero me arrancó el ojo, no lo podía abrir. No sabía lo que era, el ojo derecho, ¿viste? Y manejaba con un ojo cerrado, manejaba, ¿viste? Y con la otra mano, manejaba con una mano y con la otra mano trataba de sacarme algo que tenía y no podía. Y yo, ¿qué mierda tengo ahí? La cosa que llegué a la casa de la piba con el ojo cerrado y baja, viste, baja ahí en el edificio, toco el timbre, yo baja y queda la mina, me dice, este es tuerto, le falta un ojo, viste, y apenas me ve, viste, me dice ole y le digo, enseguida le digo, mirá que me entró algo en el ojo, le digo, en la moto, no es que soy tuerto o algo por el estilo, claro, porque si no, viste, la impresión, viste, mirá el loco este... Lo voy a conocer. La primera impresión, le falta un ojo, ¿viste? Tenía todo el ojo cerrado, todo cerrado. Y de manosearlo yo en la moto con la otra mano, me había quedado todo como hinchado, todo rojo, ¿viste? Y entonces me dice, mirá cómo tienes ese ojo. Me dice, vamos al hospital. En La Plata está el hospital del ojo, ¿viste? Vamos al hospital. Que yo, pará, recién te conozco, vamos a mirar al hospital, le digo. Vamos por ahí, le digo, que ya me lo saco, le digo. Ahora se me va, ¿viste? Bueno, mira, mi compañera, nos fuimos a la plaza. Nos fuimos a la plaza a charlar, boludear, a la heladería. La cosa que estuvimos, eso fue a las 9 de la noche, la pasé a buscar yo. A las 6 de la mañana la llevé a la casa. Y a las 6 menos 5, que ya era de día, yo estuve hasta las 6 de la mañana sacudiéndome el ojo, ¿viste? Toda la noche. Ay, qué bajón. Y a las 6 menos 5 hago así y saco un hilito chiquito, ¿viste? Y digo, pará, que ahí algo me sale, le digo a la mina. Y hago así, empiezo a hacer así, medio acostado, y saco una mosca, así grandota no. era. Y me dice, eso tenías en el... Claro, ¿sabes? El ojo me volvió a vivir, ¿viste? Eso, ay, tenías en... ¿Eso tenías en el ojo? Me dice. Y parece que sí, le digo. Y claro, la mosca llamó. No era una mosca, era un bicharraco parecido a una mosca. Y ya estaba muerta, claro, se murió dentro de mi ojo, ¿viste? Y me dice, ¿y estuviste toda la noche con eso? Y bueno, y ya me lo saqué. Y claro, el ojo me quedó chiquitito, pero cuando la fui a ver al otro día, a la piba, me vio la primera vez la cara normal. Ah, tenés dos ojos, me dijo. Sí, tengo dos y funcionan bien, viste, le digo. Ahora podés apreciar estos hermosos ojos, viste, le dije. Claro. Algo así. Te había opacado. Bueno, una pavada. Vamos a lo nuestro, porque si no vamos a estar 40 minutos hablando de bicharraco, de moto y de ejercicio que no haces y todas esas cosas que le mentís a la gente. ¿Cómo que no? El deporte y el hambre, sos vos, ¿no? El deporte y el hombre. El deporte y el hambre. Venite morfa todo después de hacer ejercicio. Maldito. Claro. Bueno, voy a decir las redes del programa. Como siempre, si nos quieren seguir en Instagram, @altovoltaje71, el Facebook Alto Voltaje, igual que la fanpage, y el canal de YouTube Alto Voltaje LP. Para las bandas que quieran mandar su material, el mail altovoltaje1975@gmail.com y el celular, el WhatsApp, que a Vicky le mandan mensaje, pero a mí no. Es +549 221 614 5773. Hoy vamos a tener los bloques de siempre: el bloque de las noticias, la balada, el blues, el bloque del cover, el tema en vivo, las bandas emergentes, el acústico y el super clásico. Las bandas emergentes hoy, una va a ser Small Madness y la otra Indios. No sé si conoces alguna, y si no conoces, no importa. Sí, conozco. Estuve con los chicos de Indios en gira y estuve bastante haciendo ejercicio. Bueno, no importa, estuviste ahí. Sí. Bueno, vamos a ir a un tema y después arrancamos con las noticias y todas esas cosas que hablamos siempre, las pavadas que decimos siempre. Vamos a escuchar a Sebastian Bach, si te parece, ex cantante de Skid Row, con el tema sí. Templation. The games begin, I call you out. Bueno, y estamos en el bloque de las noticias y tenemos dos noticias cortitas para decir, pero nosotros por ahí hablamos mil años de esto, ¿no? Salió a la luz el tráiler de la serie documental de Bon Jovi. ¿Qué tal? ¿A vos que te gusta Bon Jovi? Sí, lo estaba esperando. ¿Sí? ¿A dónde? ¿En tu casa? Toda la vida. Y bueno, escuchá, el 26 de abril es el estreno. Son de los primeros 4 capítulos que van a formar parte de esta serie documental. Va a salir en Star Más, acá en Latinoamérica. Ay, así bueno. Que si tenés Star Más, lo vas a poder ver. Es la primera vez que Bon Jovi hace un documental, porque puede haber documentales, pero yo te digo oficial, ¿no? Que va a hablar de todos los recuerdos, va a hablar de todos los integrantes de la banda desde que empezó, con el primer disco el 21 de enero del 84 hasta el día de hoy. Bon Jovi hace poquito fue nombrado persona del año. ¿Qué tal? La verdad que es un genio. ¿Viste lo que hace con el restaurante que tiene? Sí, que tiene que ver con el documental, pero sí, tenés razón. No, tiene que ver con lo que está diciendo, que lo nombraron mejor persona. O sea, hace uso de su dinero, sí, y de bueno, su recaudación y lo comparte. Que no, claro, lo hacen todos los músicos. La y va a tener... Y va a tener de nuera a la piba con poderes, la de Stranger Things. No tenés ni idea. Si no, vos no mirás serie, no mirás película, nada, ¿viste? Me miraste con una cara como diciendo, ¿de qué hablas? ¿What? Bueno, todo el mundo vio Stranger Things. La chica, la de Eleven, es la novia del hijo de Bon Jovi, se va a casar con el hijo de Bon Jovi. Menos Vicky, después lo sabemos todo el mundo, hasta mi perro. No, Lola, que vos lo sabés. Mira, me mueve la cola. ¿Ve? Me dice wow. Claro, hasta la perra lo sabe eso. Bueno, che, no tengo tiempo para mirar cosas. Pero no mirás serie, películas, nada. ¿Y querés ver la de Bon Jovi? ¿Cómo vas a hacer? Bueno, para esa me voy a hacer un tiempito. Sí, en realidad miro cosas, pero para facultad. O sea, para analizar, para rodar, para hacer las cosas. ¿Para qué va la facultad si tenés como 70 años? Cuando termina la facultad ya está, ya te tenés que jubilar. No te agarra ningún laburo, nada. ¿Para qué hacés? Bueno, pará, no vamos a hablar de eso porque no vamos al carajo. Íbamos a hablar de Bon Jovi. Bon Jovi, no sé qué te pasa a vos. A mí Bon Jovi me gusta, el primer Bon Jovi me gusta. Hasta que hizo Keep the Faith. De Keep the Faith para acá, me deben gustar 2 temas. 3, más bueno, no. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Tuve una época muy, muy hard rock, muy glam, que la verdad que era... Ahí, ahora sí, ahí te puedo decir que era fanática. Y qué sé yo, hasta Keep the Faith, que ya ahí... No, ahí ya no, cambiaron. Blaze of Glory, para que no me acuerdo. No, pero ese es de Bon Jovi solista, ese disco está bueno. Solista. Estoy mezclando todo. No, ese es de la película. Lo de la primera época... Acá se conoció como... Pará, la película esa, la del disco que vos decís... que tenía el tema Llamarada de Gloria. Sí. Esa es de la película Yo Guns 2, que acá se conocía como... ¿cómo se llama? Demasiado Jóvenes para Morir, se llamó acá. Sí. Que era la de Billy the Kid y todo eso. Pero eso es disco solista, Bon Jovi. Ahí fue cuando Bon Jovi se fue de la banda, que le había agarrado el rayo, que no... que estaba cansado, que se desgastó la voz y se fue con la novia, que es la mujer todavía de él. Se fue a andar en moto por todo Estados Unidos, qué sé yo, y después, bueno, volvió y estuvo como 2-3 años al Divino Botón y volvió a Bon Jovi. Cuando vuelve a Bon Jovi, es que vuelve con el pelo corto, que sale Keep the Faith y que sacó todas esas canciones de mierda como Cama de Rosa y todas esas porquerías. Claro, en ese corte que yo dije, ¿esto qué? Más, dije. Mucho más comercial. Y... No, igual, pará, no lo veo mal que él se haya adecuado a los años en que se viven. Pero se llama evolución. Si vos como músico no evolucionás y te quedás cuadrado, bueno, con gustos también. Claro. A mí, uno viene acostumbrado a determinada cosa y vos querés más de eso. Entonces, ese corte que hubo, yo pienso lo mismo que vos. No está mal, está bueno, uno lo tararea, que se te pega la melodía. pero no es lo que yo esperaba de Bon Jovi, qué sé No, yo. no, a ver, no Seguí está mal que haya, consumiendo, no pero es, no está distinto. mal que haya evolucionado la música de Bon Jovi o que él se haya adecuado la banda a los tiempos que vinieron después, ¿no? Que ya, no, o sea, vos escuchás un disco ahora y te das cuenta, cualquier banda, y vos decís, esta banda es este sonido es del 80, este sonido es del 90, este Claro, sonido es del sí. 2000. Bueno, Bueno, fíjate que hay bandas él se adecuó que al, siguen. claro, él se adecuó al estilo del 90, al sonido del 2000 y Totalmente. hasta hoy. Pero eso no es lo que a mí me. Ese Bon Jovi a mí no me gusta. A mí me aburre ese Bon Jovi. A mí me gusta el Bon Jovi del 80. Eso es lo que Claro. estoy diciendo. Después hubo otras bandas como AC/DC que si hubieran cambiado, me pega un tiro. ¿Viste? ¿Qué sé Sí, yo? no, inclusive nada. Además de adecuarse a la época, tiene que haber como una evolución en la banda, donde vos vas innovando cosas. Si no, es Según la como súper banda. estática. Y pero según la Sí, me hablas de banda. sí, qué sé yo. Sí, Pero hubiera por ahí cambiado. hay No, bandas muy nadie la actuales que escucharía. tienen sonido de los 80 ahora, ¿viste? Están como súper estáticas. Que no está Claro, bueno, mal, eso está sí. bueno, pero siempre uno quiere, no sé. Bueno, pero Queen, por Como ejemplo, cambió. Si vos escuchás al Queen del 70, no es el mismo Queen del 80. Y sin embargo, seguía siendo Queen. No cambió la esencia Queen. claro. Pero se adecuaron a la década. Pero Bon Jovi exageró demasiado para mí, qué sé yo. Pero bueno, está bien. Él tiene público. A ver, vos vas a ver a Bon Jovi y hay gente vieja y hay gente joven también. Ahora ya es de amplio espectro, porque viste que sus canciones son como más melódicas, viste, más comerciales, Sí, por entonces ahí. como que llega a un público Desde más que no está Richie Zambora extenso. tampoco hay solos de guitarra. Qué sé yo, es raro, es de rara la Es otro música. producto. Sí, la música muchos temas así, onda acústico, ¿viste? Qué sé yo, qué hace, ¿viste? Muy raro, ¿no? No tan rockero, ¿viste? Bueno, él canta unos cuantos tonos más abajo porque no puede cantar como antes, ¿no? Obviamente. Entonces las canciones, vos por ahí escuchás, no sé, Living on a Prayer y suena mucho más lenta y menos poderosa que sonaba en el 80. Ponele. Y hay un montón de canciones Claro. de esa época que vos decís, ¿qué está cantando? Es una versión light. Lo que pasa es que no la toca más como antes. Pero bueno, ahora parece que vuelve Richie Zambora, me parece. Estaban diciendo eso. Ojalá que vuelva porque ellos dos eran para mí eran el alma de la banda. La dupla, claro. Y claro, sí, Richie Zambora con los solos de guitarra y con los coros era espectacular. Sin él, yo lo vi y me pareció aburrido, ¿viste? Después, bueno, lo criticaron mucho porque estaba cantando mal y bueno, está hecho pelota de la garganta, ¿qué quiere? Siempre digo Yo lo tuve mismo. la oportunidad de verlo, ¿qué fue? En los 90, con el Derby Rock Festival. Sí, creo que fue en el 90. Sí, Y creo que cuando fue en vino. Vélez. Sí, cuando La verdad, vino por ¡ay, el qué disco These época! Days. Estuvo buenísimo Cuando eso. sacó These Days, después de Keep the Faith, ahí vinieron. Pero No te me hablo acuerdo del si fue. 90, ¿eh? Ah, no, no, Como pará. En el 90 vinieron con el viejo Bon Jovi vino, por el primera viejo Bon vez. Jovi, por eso te digo, por Ah, por primera vez a primera la vez, sí, Argentina fue en en un Vélez. Derby Rock Festival, que la verdad que la rompieron, creo que tocó Tarzán y no me acuerdo, no sé, Sí, ay, no me acuerdo. ese fue el primer, o sea, la primera época de Bon Jovi, después de eso se separan un poquito después. Tremendo show, sí. Claro, sí, bueno, ahí estaba el Bon Jovi, el de pelo largo, el Claro, con sucio. toda la vitalidad, Claro, ¿viste? después se bañó, ¿viste? Después se bañó y bueno, y se empezó a vestir distinto y empezó a hacer esa Lo música que pude ver hace como quería hasta ahora. verlo. Claro, Claro. así todo roñoso, ¿viste? Con la ropa toda rota. Hecho una porquería de Sí, tipo. con toda la furia. Igual esto es una serie, ¿eh? O sea, es un documental, no es una película, no es con actores ni nada por el estilo. Es una serie documental. Que van a hablar ellos, obviamente. Yo vi un Nada, pedacito bueno, en el claro. que habla Bon Jovi. Y va a hablar de todo, supuestamente. Espero que hable de todo. Que hable cuando se cagaban a putear con Richie Zambora, todo. Porque si no, no tiene gracia, ¿viste? Para que me cuente todas las cosas lindas. No, contame las cosas, todo. Y yo creo que Contame algo de todo. los pormenores va a haber. Si No, y bueno, claro. por eso, que cuente todo. Bueno, hablando de películas, ya que estamos hablando de películas o de series documentales sobre rock o sobre rockeros o sobre bandas, se está empezando a rodar la película sobre la vida de Bon Scott, de AC/DC. El proyecto se va a centrar en contar los primeros años de Bon Scott. O sea, me parece que es... Creo que la película va a ser hasta cuando llega a cantar AC/DC. Ahí se corta. O sea, ahí termina. No van a mostrar la época de AC/DC, no van a mostrar cuando se muere ni nada, porque creo que llega hasta ahí. O sea, van a mostrar los grupos que tuvo antes y toda esa cosa. Pero esto es película, esto es con actores. Actores, trama y toda la bola. Yo siempre dije que estaría bueno hacer la vida de Bon Scott en una película, porque es un tipo interesante. Porque, bueno, yo leí libros de él. Y es un tipo que da para una película. ¿Por qué? Porque era el famoso loco lindo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Era un tipo que, ya siendo recontra famoso con AC/DC, entraba a los bares porque chupaba como cachorro con hambruna, ¿viste? Y entraba a los bares y lo saludaban porque era el cantante de AC/DC y lo invitaban a su mesa, y el loco iba, se sentaba, no le importaba un carajo que sea el cantante de AC/DC. El loco iba, se sacaba foto con vos, te firmaba, no le importaba nada, viste, se sentaba a chupar con vos como si fuera amigo tuyo. No estaba agrandado porque ya habían sacado discos buenos o era el cantante de AC/DC, ponele. Yo digo cuando ya empezaban a tener éxito, ¿no? Pero entonces tiene muchas cosas para hacer una película Bon Scott. Tiene muchas cosas buenas. Él fue a la cárcel unas cuantas veces. Y las veces que fue a la cárcel fue por cagarse a trompada en un bar, ¿viste? No fue por, qué sé yo, entrar a un banco, ¿viste? O por matar a alguien. Eran por peleas callejeras, por esas cosas. Entonces, y nació en un barrio humilde, ¿viste? Entonces tiene cosas interesantes para hacer una película. Pero como te dije, es hasta que, me parece, si no leí mal la noticia, creo que es hasta que él empieza en AC/DC. O sea, no van a mostrar la historia de cuando ya es cantante de AC/DC. Claro, van a contar lo anterior. No sé si empezará de cuando es chiquito, no tengo idea, ¿viste? No sé. Aparte, él tiene historia rara, porque vos no sé si sabías, pero él manejaba la camioneta con la que AC/DC viajaba cuando él no era cantante. Claro, ellos iban de gira y él manejaba la camioneta. Era el chofer. Claro, y también tocó la batería en AC/DC. En algunos temas, en algún recital, ¿viste? Pero el loco manejaba la camioneta y después te quedó como cantante. Que Angus Young dijo en un... ¿te acordás el coso ese de MTV? Detrás de la música era, que pasaba en MTV, me acuerdo. Cuando MTV era un canal más o menos interesante, era una porquería, ¿viste? Detrás de la música era cuando pasaban todas cosas justamente detrás de la música. Entonces, Angus Young en ese documental había contado que, bueno, todos los que saben que Angus Young nunca se metió en drogas ni en esas cosas, es un tipo muy sano, salvo los cigarrillos, que fuma como escuerzo. Sí. Él contaba que con Malcolm, con el hermano, cuando Bon Scott empieza a cantar el primer concierto de Bon Scott con AC/DC, dicen que el loco sacó cocaína y se empezó a dar con todo y chupaba como loco y tenía un pedo barro y estaba recontra drogado. Y entre los dos hermanos Ian se miraban como diciendo, ¿viste? ¿Cómo va a ser para cantar? Y dice que salieron a cantar y cantaba como los dioses, como si nada. Y dice que Malcolm le dijo, bueno, por lo menos no se cae, sigue parado. ¿Viste? Tenía esas cosas, o sea, tenía esas historias para contar después, ¿no? El día de hoy, de que claro, se cagan de risa de las cosas que hacía. Que decían que no podían creer cómo se mantenía parado después de haber hecho todo ese menjunje de falopa y de chupi. Angus Young, que tomaba té, ¿viste? Un tipo que tomaba té. Que lo veía y decía, este loco se nos cae acá, se nos cae muerto acá en el coso. Claro. En el show. Y decía que cantaba como si nada, ¿viste? Y no lo podían creer, ¿viste? Sí, es más, vos sabés que cuando empezó con AC/DC, cuando agarró unos billetes, se arregló los dientes, porque se le habían caído los dientes porque lo habían cagado trompada mil veces, porque se agarraba piña, loco. Pero no se agarraba piña porque era un tipo malo, sino porque era un borracho que se metía en quilombos, en peleas callejeras y se cagaba trompada. Entonces le habían bajado los dientes, se había arreglado todo el comedor, cuando un poco antes de que se muera. Me acuerdo porque Angus Young dijo, no, Malcolm Young había dicho que él estaba bien, que se había arreglado todos los dientes, todo, que se había puesto toda la dentadura nueva, qué sé yo cuánto, y justo se muere. Que la muerte de él todavía, hasta el día de hoy, no se sabe bien qué pasó, porque él salió con un amigo a tomar, como siempre, y hacía un frío bárbaro. Supuestamente el amigo se va hasta el departamento de él con Bon Scott y tenía tal pedo, estaba desmayado en el auto, que no lo, y como él también estaba borracho, el amigo, no lo pudo levantar, no lo pudo llevar al departamento. Entonces lo tapó con una frazada y lo dejó durmiendo ahí en el auto. Y él se fue al departamento. Como tenía un pedo bárbaro, el amigo, durmió todo el día. O sea, todo el día ni apareció, ¿viste? Y cuando se levantó, imaginó que Bon Scott se había ido. Entonces fue al auto y Bon Scott estaba ahí todavía dentro del auto. Claro, porque se había muerto. Estaba muerto dentro del auto. Sí. Se había vomitado y con el propio vómito se ahogó. Pero ¿qué pasa? El tipo ese no apareció más, el amigo. Hasta el día de hoy lo están buscando, ni saben dónde están. Entonces no saben en realidad si la muerte fue así. Supuestamente fue así. Pero tiene algunos detalles medios raros, ¿viste? Porque supuestamente Bon Scott sabía chupar y era raro que se muera por borracho, ¿viste? Era un tipo que sabía hasta dónde tomar, y si tomaba mucho sabía qué tenía que hacer. Es raro que se acueste a dormir y se muera con el vómito. Así que todavía la versión oficial dice que se murió así y todo, pero todavía hay interrogantes sobre la muerte de Bon Scott. Por eso la película para mí hubiera estado buena si daban hasta el día que se muera. Si daban hasta ahí. Pero bueno, aparentemente capaz, evidentemente, claro, capaz que sabe por qué hacen eso, porque capaz que le tienen que pagar, capaz no, casi seguro, le tienen que pagar a Angus Young, le tienen que pagar a los AC/DC por eso. Porque si los tienen que mostrar a ellos personalizados por actores, tienen que agarrar guita. Entonces capaz que por eso es hasta ahí. Bueno, así que tenemos para mirar el documental de Bon Jovi y la película de Bon Scott. Yo voy a ver las dos y después, como siempre, como dijimos el otro día que estábamos hablando de... No me acuerdo, ¿qué estábamos hablando? Que dijimos, la vamos a mirar y vamos a opinar. Ya ni me acuerdo, qué sé yo, hablamos tantas cosas que ya ni me acuerdo. No sé. Sí, no. La verdad no me acuerdo. Pero vamos a hacer la devolución de lo que vemos. Y más vale, en algún momento tenemos que hablar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a una canción, pero vamos a escuchar a Bon Jovi. Ya que estábamos hablando de Bon Jovi primero, vamos a escuchar una canción del primer disco de Bon Jovi, y que es una canción de que la voy a pasar porque me trae recuerdos. Yo tenía 9 años, estaba en la primaria, y yo escuchaba esa canción, y me la acuerdo, y cuando vos por ahí, cuando yo la nombre, no te vas a acordar cuál es, pero cuando la escuches vas a decir, sí, esta canción, si la habré escuchado, si me habré gastado el cassette. Le hice pelota a la cinta. Yo lo rompí todos los cassettes de tanto escucharlo, no me quedó ninguno, me habrán quedado 2 o 3. Tenía como 500, ¿viste? No sé cuánto tenía. Y esta canción es de esa época. Y cuando la escuche vas a decir, este tema, si habré salido con este tema. También que eras chica, pero después, bueno, era más grande. Y si escuchabas, si en el 90 fuiste a ver esto, Bon Jovi seguro que la cantó. Seguro que la cantó. Pero más vale. Y aparte antes, yo era chica y me acuerdo que iba a bailar a Halle. No había las restricciones que tenés ahora. No, obviamente. La tarjetera. No sé, estaba por todos lados. Mis viejos se volvían locos, pero... Y bueno. Tenías como más libertad. Porque no había nada reglamentado, ¿no? Estaba todo hecho un desastre. Y bueno, los tiempos cambian. Cambian. Sí. Es así. Bueno, entonces vamos a escuchar a Bon Jovi del primer disco, que se llama Bon Jovi, justamente. Vamos a escuchar el tema Shot Through the Heart. Cuando lo escuches, lo vas a reconocer. Así que vamos. Shot through the heart, it's all part of the game that we call love. Would you be content to see me crying after these little games you put me through? After all I've done for you, you're tell the truth. If somebody somewhere say you're gonna take a fall, I gave you everything. Now here's the curtain call, and I'm shot through the heart as I lay there alone in the dark. Through the heart, it's all part of the game that we call love. Say you're sorry. I just don't know who you're talking to. Bueno, y seguimos con otra noticia, y esta vez tenemos que hablar de Slash, que ya hemos hablado, pero ahora vamos a hablar de que va a sacar su primer disco de blues, todo de blues. El disco va a salir el 17 de mayo. Slash dijo: soy un guitarrista de rock firmemente enraizado en el blues. La guitarra de blues es algo que me entusiasmaba cuando era niño. Si escuchás algo de lo que hago, puedes ver la gran influencia del blues, y siempre pensé que querría grabar un disco así en algún momento, y nos juntamos y lo hicimos. El primer disco de Slash, había sido con todos músicos invitados. Había estado Fergie, Ozzy Osbourne, Dave Grohl, Lemmy Kilmister, Chris Cornell. Estuvo Mike Kennedy. Y a partir de ahí empezó a cantar Mike Kennedy en la banda de Slash, que se llama Mike Kennedy y los conspiradores. Slash más Mike Kennedy y los conspiradores. Bueno, en este va a ser algo parecido, pero de blues. Y va a tener un montón de invitados. Que todavía no sé bien los invitados, pero yo te tiro algunos. El tema que sacó para que como adelanto es con Brian Johnson de AC/DC. Y hoy justo estaba mirando Instagram y sacó un pedacito de tema donde canta Keith Richards de los Stones. Y toca la guitarra también, ¿no? ¿Va a tener invitado? Sí, supuestamente va a tener, aparte, son todos covers de blues. Va a tener tema de Buddy Guy, de Muddy Waters, de B.B. King, bueno, de todo. Va a tener de todo. Van a ser todos covers y entonces van a estar invitados todos grosos. La que también creo que va a estar, y acá te voy a sorprender, quiero ver tu cara. Entre esas colaboraciones va a estar Demi Lovato cantando en el disco de Slash. ¿Mira? Que eso es raro. Pero bueno, viste, Slash se prende toda. El otro día, no sé si viste, yo no lo miro. Pero lo vi por internet al otro día, qué sé yo, que Slash estuvo en los Oscars. Y tocó el tema de Barbie, la película de Barbie. Así que Slash se prende en cualquiera. Mientras haya guita, se prende en cualquiera. Y no le importa con quién, ¿viste? Están en otro lado, están más allá de todo. Pará, pero vos no te acordás que en la década del 90 tocó un tema con Marta Sánchez. ¿No te acordás de eso? La verdad que no. ¿Te acordás que Marta Sánchez estaba a full con desesperada con el tema de mierda ese? Sí. Y de repente sacó un tema y estaba Slash. Y todos decíamos, ¿qué hace Slash o Marta Sánchez? O sea, era raro, ¿viste? Lo que vende, qué sé yo. Claro, o sea, se prenden. Están en otra. Se prenden en todas. Ya, sí. Igual más vale que Slash la va a invitar. O sea, dice que ya grabó con Demi Lovato. A ver, no va a grabar un tema onda Demi Lovato. Va a grabar un tema onda Slash de la onda que toca él. Es más, esto va a ser un disco de blues y va a cantar Demi Lovato, nada más. Viste, claro. No se va a poner a tocar. Es más, yo no sé qué música toca Demi Lovato. No tengo ni idea. No sé si toca, hace reggaetón, si hace trap, si hace pop. No tengo ni idea. Es lo del momento, digamos. Yo sé que rock no hace, por eso es que sé. Esa era la noticia que fue rara o fue una sorpresa para los fans, supuestamente. Y sí, más vale, va a ser. Sí. Y claro, es como que cante, no sé, que saque un disco papo y cante Lali Espósito. Claro. Papo estando vivo, estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Para decir un rockero de acá de Argentina. Porque los demás se prenden todo, pero bueno, Papo no sé, ¿viste? Sería muy raro. Así que bueno, el disco por ahora salió a la preventa, pero estuve mirando y va a salir algo así como 50.000 pesos cuando venga acá a Argentina. Así que si tenés 50 palos. Te podés comprar el disco de Slash, el nuevo. Y si no, no sé. Miralo por la vidriera y que se te caigan las lágrimas, claro. Qué sé yo. Nada más, ¿viste? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? No, yo no paso ni por la vidriera. No me da la guita ni para pasar por la vidriera, creo. Lo miro por internet. Miro la tapa, digo, ay, mirá qué lindo. Digo, ¿cómo sonará, viste? Nada más. Está jodido para comprar disco, pero bueno, no vamos a hablar otra vez de eso. Está jodido hace como 20 años. Bueno, hace como 20 años. Va creciendo. Hace un par de años atrás se podía. Ahora está complicada la cosa. Y si compras el vinilo, más o menos que tenés que vender la casa, ¿viste? Para comprar un vinilo. Hipotecar. Sí, más o menos. Así que bueno, va a salir el disco de Slash y por supuesto que todos lo vamos a escuchar. ¿Vos lo vas a escuchar o no? Por supuesto. Vos escuchás cosas, vos usás Spotify y todas esas cosas, así que lo vas a escuchar. Sí, voy con YouTube Premium, que me voy bajando lo que me gusta también, así me lo puedo quedar y escuchar varias veces, porque voy desglosando todo, los instrumentos, la voz, bueno, el todo, ¿no? Sí. Spotify mucho no uso. ¿No? Me copa más, no. ¿Te gusta más YouTube? Para determinadas cosas, laburar y qué sé yo, pero prefiero YouTube. Motores de búsqueda, algoritmos, todo eso va como piña. Ah, bueno, está bien. Así que bueno, mientras esperamos el disco de Slash, vamos a escuchar el tema que sacó, que salió, que se puede ver en YouTube, el video con Brian Johnson de AC/DC, que se llama Killing Floor. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola gente, ¿cómo va? Soy Johnny Sandes, batero indios, presentando a la banda que está formada por Daniel Medina en la voz, Walter Pereira en el bajo, Pablo Aquiles en la guitarra, Nicolás Rivera en la otra guitarra, aquí les habla Jonathan Sandes en la batería. Hace una semana nada más lanzamos nuestro segundo álbum de estudio titulado Ultimatum, editado y distribuido por el sello Cuervo Records. Pueden adquirir nuestro disco físico comunicándose por nuestras redes sociales, que son en Facebook Indios Metal Oficial, en Instagram In.Dios Oficial o también en Cuervo Records. Quiero mandar un gran saludo a todo Alto Voltaje y agradecer por estar siempre aguantando en toda la movida metalera. Les presento Fuego en mi Interior, adelanto del nuevo disco, lo pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales. Muchas gracias por el aguante. Y elegí en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de la balada y hoy tenemos la canción Empty Rooms, que es una canción de blues rock del guitarrista y cantante irlandés Gary Moore, lanzada en 1984 como parte de su álbum Run for Cover. La canción habla sobre el dolor y la soledad de perder a un ser querido y cómo el protagonista espera que ella cambie de opinión y vuelva con él. La canción tiene una melodía melancólica y una guitarra eléctrica emotiva que refleja el sentimiento de la letra. Empty Rooms fue un éxito en varios países como Reino Unido, Irlanda, Alemania y Suecia, y se considera una de las mejores canciones de Gary Moore. La canción ha sido versionada por otros artistas como John Mayall, Paul Gilbert y Richie Kotzen. La canción está en el disco Run for Cover, que es el quinto álbum de estudio del guitarrista, lanzado en 1985. El álbum presenta una mezcla de estilos musicales desde el hard rock hasta el blues rock, pasando por el pop rock. Entre los músicos invitados se encuentran Phil Lynott y Glenn Hughes, ambos ex miembros de la banda Thin Lizzy, así como Don Ayer, quien había tocado con Moore en Colosseum. El álbum incluye dos versiones, Empty Rooms, originalmente grabada por Moore en su álbum de 1983, Victims of the Future, y Out in the Fields, un dueto con Lynott que fue lanzado como sencillo y se convirtió en un éxito en varios países. Run for Cover recibió críticas positivas de la prensa especializada y fue certificado como disco de oro en Suecia y disco de plata en el Reino Unido. Así que bueno, vamos a escuchar la balada de hoy de alto voltaje con el gran Gary Moore con la canción Empty Rooms. Empty rooms where we learn to Bloque de blues en alto voltaje. Bueno, y estamos en el bloque del blues y acá Vicky les va a contar hoy a quién tenemos. Hoy tenemos a Memphis la Bluesera y les cuento un poco de información. Es una banda formada en 1978 y es una de las bandas de blues más importantes de la Argentina, después del legendario Manal, obvio. Sus letras poseen un contenido que referencia al barrio, por momentos al machismo y a la sociedad. Su primer show grande lo dan en Barros, en 1982, pero las críticas no son buenas. Pese a ello, el grupo continúa adelante, sacan su primer disco y lanzan al año siguiente y comienzan a presentarlo, logrando poco a poco imponer su estilo y conseguir un número incondicional de seguidores. Con una constante actividad sobre los escenarios, sería recién 3 años después cuando editan Medias Negras, su segundo disco. Para su siguiente trabajo, Tonto Rompecabezas, se aleja de la banda Rano Cervach y en su lugar ingresa el guitarrista Alberto García, ex Durazno de Gala. Gonzo Palacios, ex Soda Stereo, y con esta formación editan Memphis La Blusera a fines de 1990. La banda vive su gran momento con la edición en 1993 de Nunca Tuve Tanto Blues, que logra ser disco de oro por las ventas. Memphis pasa a convertirse en un clásico del blues local y el público no les da la espalda. El 16 de noviembre del 2002 festejan su cumpleaños número 24 en el Estadio Luna Park de Capital Federal, junto a un aguerrido grupo de seguidores fieles al blues porteño, según lo definiera el cantante de la banda, Adrián Otero. En octubre de 2003, la banda edita Memphis La Blusera y la Orquesta Sinfónica Nacional, grabado en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires en mayo del 2002. En agosto del 2004 editan 25, celebrando sus 25 años en la música con un disco doble, grabado en vivo el 16 de noviembre del 2002 en el Luna Park. En diciembre de 2005 los encuentra, luego de bastante tiempo, con un nuevo disco de estudio. En marzo del 2008, su cantante Adrián Otero anuncia su desvinculación del grupo para dedicarse a su carrera solista. De este modo culminaría la historia de una de las bandas de mayor trayectoria en el blues local. El martes 12 de junio del 2012, Adrián Otero falleció en un accidente ocurrido en el kilómetro 523 de la autopista Córdoba-Rosario, a la altura de la localidad de Ballesteros. Tenía 53 años y como solista había editado Imán y se encontraba a días de editar El Jinete del Blues, su segundo disco. 5 meses después, el lunes 12 de noviembre, la tragedia se posó nuevamente sobre Memphis La Blusera. Emilio Villanueva, saxofonista de la banda, falleció luego de sufrir una descompensación cardíaca. Villanueva tenía 69 años y junto con Adrián Otero y Daniel Beiserman eran los miembros fundadores de la banda mítica de blues. En marzo del 2018, la banda retoma las presentaciones en vivo y en octubre del 2021 vuelven a presentarse en el Estadio de Obras, celebrando 40 años de su debut en el mismo escenario. Bueno, entonces, dicho esto, acá en el bloque de blues de alto voltaje, vamos a escuchar 2 temas de Memphis La Blusera. El primero, Blues de Rosario, y el segundo, el blues de las 6:30. Sin plata para comer, ¿para qué estás tenés compromisos y no me podés atender. Y hago aquí solo el rosario, sin plata para comer. ¿Para qué estás seis horas de tren? Para ver que a vos hubiese venido bien pasar la noche juntos en Rosario. Seis horas de tren, para ver que a vos. Seis horas de tren. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Muy bien, y estamos en el bloque del cover, y la canción de hoy es Show Must Go On de Queen, que fue compuesta por Brian May para Freddie Mercury, quien se encontraba en sus últimos meses de vida debido a que padecía la enfermedad de VIH. La letra refleja la actitud de Mercury de seguir adelante con su carrera musical y su pasión por el espectáculo, a pesar de su deterioro físico y emocional. La canción es considerada por muchos como la más emotiva y poderosa en la discografía de Queen y se ha convertido en un símbolo de superación, resiliencia y valor ante las adversidades. El tema fue lanzado como sencillo el 14 de octubre del año 1991, 6 semanas antes de la muerte de Mercury, y alcanzó el puesto 16 en las listas del Reino Unido y el 2 en Estados Unidos. Y el que va a hacer el cover es la banda Solens, que es una banda de metal sueca formada en 2013 por Marcus Blom, David Straff, Johan Schwarz y David Vikingsson. Su música combina elementos de metalcore, new metal, rock alternativo y electrónica. Han lanzado 3 álbumes de estudio: Direction del 2016, Brothers 2019 y The Afening del 2020. Algunas de sus canciones más populares son Animal in Me, Snakes, Dead Do Us Part y Black Goat. Solen se caracteriza por su sonido potente, sus melodías pegadizas y sus letras inspiradoras. La banda realizó giras por Europa y Estados Unidos, compartiendo escenarios con bandas como Amaranth, Smash Into Pace y Beyond the Black. Solens es una de las bandas de metal más prometedoras del panorama actual. Así que acá, dicho esto, en el bloque del cover de Alto Voltaje, vamos a escuchar la canción de Queen, Show Must Go On, versionada por la banda sueca Solens. Empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain. In the pantomime. Show must go on. Leave it all to chance. Another heartache. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola amigos de Alto Voltaje, les habla Florencia de A Small Madness. Somos una banda uruguaya formada en 2022, compuesta por Bruno Ñini en bajo, Damián Fernández en guitarra, Gonzalo Cores en bata y quien les habla en voz principal. Y es un placer para nosotros compartirles nuestro primer single recién salido del horno, que se llama igual que nuestra banda, A Small Madness, y uno de nuestros covers favoritos, que es Drácula de Rob Zombie. Pueden encontrarnos en todas las redes como A Small Madness y escuchar nuestro primer single en todas las plataformas de streaming. ¡Nos vemos ahí! Solo rock and roll y nada más. you burn through the ditches and burn through the witches of slam in the back of my Dracula. Deep through the ditches and burn through the witches of slam in the back of my Dracula. Y estamos en el bloque acústico y la canción de hoy es Every Breath You Take, interpretada por el grupo de rock inglés The Police. Fue escrita por Sting, el líder y vocalista de la banda, en medio del colapso de su matrimonio con Frances Tomelty. La canción forma parte del quinto y último álbum de estudio del grupo, titulado Synchronicity, publicado en 1983. Aunque la melodía puede parecer romántica y la letra revela una actitud controladora y obsesiva hacia el amante perdido, al que se le vigila. Cada respiro que tomas, cada movimiento que haces. Sting se inspiró en el concepto de vigilancia y control del gran hermano de la novela 1984 de George Orwell y escribió la canción en media hora tras despertarse con esa frase en la cabeza. La canción fue un éxito rotundo en 1983, alcanzando el primer puesto en la lista Billboard de los 100 sencillos más vendidos durante 8 semanas, siendo el único sencillo del grupo en esta tabla, perdurando así hasta hoy como insignia tanto de Sting como de The Police. Gracias a esta canción, Sting ganó el Grammy de la edición de 1984 a la canción del año, y The Police consiguió el premio a la mejor interpretación pop por un dúo o grupo. Además está considerada como una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. La canción también tiene influencias de una canción de Jim Penney llamada Every Breath You Take y está compuesta en forma clásica de rondó con estructura abacaba. La letra es muy similar al comienzo de la narración de una historia corta de ciencia ficción de Judith Merrill titulada Whoever You Are. The Police fue una de las bandas más exitosas e influyentes del rock británico que se formó en Londres en el año 1977. Estaba integrada por Sting en el bajo y en la voz, Andy Summers en la guitarra y Stewart Copeland en la batería. Su estilo musical combinaba a elementos del New Age, pop, reggae y jazz, creando un sonido distintivo y original. Entre sus canciones más famosas se encuentran Roxanne, Message in a Bottle, Walking on the Moon, Don't Stand So Close to Me y Every Breath You Take, entre otras. The Police publicó 5 álbumes de estudio, todos ellos número 1 en el Reino Unido y varios países. Su último álbum, Synchronicity, del año 83, fue el más exitoso, vendiendo más de 8 millones de copias solo en Estados Unidos. The Police ganó 6 premios Grammy, 2 premios Brit y un premio MTV Video Music. En 2003 fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. La banda se separó en 1986, pero se reunió brevemente en 2007 para una gira mundial que finalizó en 2008. The Police ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo, siendo una de las bandas más vendedoras de todos los tiempos. Así que acá en el bloque acústico de alto voltaje vamos a escuchar la canción de The Police, Every Breath You Take, interpretada por Sting en su versión acústica. And every breath you take, and every move that you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. And every single day, and every word that you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? Every move that you make, and every vow that you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Every single day, every word that you say, every that you breathe, every step that you take, every single day, every word you say, every game you play, every night you say, every breath you take, every move that you make, every bond that you bring, every step you take, every single day, every word you say, every game you play, every night you say, I'll be watching you. Que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a alto voltaje el superclásico. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y estamos en el super clásico. Y el tema de hoy es Money for Nothing, del grupo británico Dire Straits, que fue lanzado en 1985 como el primer sencillo de su álbum Brothers in Arms, que se convirtió en el más vendido de la década de los 80. La letra de la canción, escrita por Mark Knopfler, líder y guitarrista de la banda, se inspira en una conversación que escuchó entre dos trabajadores de una tienda de electrodomésticos que criticaban a los músicos de rock por ganar mucho dinero sin hacer nada, mientras veían sus videos en la televisión. La canción tiene un estilo de rock duro, con un riff de guitarra distintivo y potente, que Knopfler creó usando una guitarra eléctrica con un sintetizador. El coro de la canción es cantado por Sting, el vocalista de The Police, que repite la frase I want my MTV, en referencia al canal de televisión que difundió el videoclip de la canción y que era muy popular entre los jóvenes. El videoclip, dirigido por Steve Barron, fue uno de los primeros en usar animación por computadora y mostraba a los personajes de la canción en un mundo virtual, donde los trabajadores se convertían en estrellas de rock. La canción fue un éxito comercial y crítico, alcanzando el número uno en varios países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, y ganando un premio Grammy a la mejor interpretación de rock por un dúo o un grupo en 1986. Sin embargo, también generó controversia por el uso de palabras ofensivas hacia las minorías y las mujeres, que fueron censuradas en algunas emisoras. Algunos críticos consideraron que la canción era irónica y satírica, y que reflejaba la actitud de los trabajadores y no la de los músicos, mientras que otros la acusaron de ser discriminatoria y sexista, y de promover estereotipos negativos. Así que, dicho esto, acá en el bloque del superclásico, vamos a escuchar este temazo de Dire Straits, Money for Nothing. We'll be right back. that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. The little faggot with the earring and the makeup. Yeah, buddy, that's his own hair. The little faggot got his own jet airplane. Estamos en el último bloque de este programa 141 con una hermosa jornada de lluvia, pero llovió poquito, no llovió mucho, solamente hay agua hasta las rodillas en algunos lados. ¿Ahí tu barrio está inundado o no? Inundado no, pero yo te comenté que estaba en la calle y había algunas calles que sí, que estaban medio jodidas. Pasaban los autos flotando, ¿no? Malia, no, aparte hacían olas, viste, si no te corrías, chau, te mojaban todo. Viste, aguántense nada, que acá no hay, acá llovió lo mismo y estamos lo más bien. Estamos como si nada. Un paragüitas y chau, nada más. No, igual lo que llovió hoy, la gente sabe que el programa va grabado. Digo esto porque si esto va a salir el viernes, van a decir, pero si hoy no llueve. En ningún lado del país, no, ¿viste? Pero el viernes va a llover también. No, bueno, pero lo que llovió hoy, que estamos grabando, que hoy es martes, fue impresionante lo que llovió, loco. Pará un poco, dejá descansar un poco. Encima dicen que va a llover martes, miércoles, jueves. O sea, no para. A mí me gustan los días de lluvia, pero tampoco que se venga el mundo abajo, ¿viste? Es demasiado exagerado. A ver, no me digas que no es un día especial para ver películas o algo por el estilo. Es un día espectacular. Ay, sí, sí. Para relajar y o escuchar mucha música. Sí, pero ponele hoy un día así, aparte de siesta, ¿no? Porque está para la siesta, está espectacular hoy. Pero si hoy estarías al pedo a la tarde y decir, está todo oscuro acá adentro, porque mi casa está todo oscuro acá adentro. Día oscuro. Voy a mirar una peli. ¿Qué película mirás? ¿Qué mirás? ¿Drama? ¿Te mirás una de terror? ¿Una comedia? Sí, no está para comedia. No, en general elijo los géneros de terror, suspenso, ciencia ficción. Y está para terror hoy, ¿eh? Me va por ahí la cosa. Está para cerrar la ventana, todo, que esté más oscuro y poner una de terror, ¿no? Y escuchar la lluviecita de fondo. Se, claro. Yo tengo techo de chapa, así que hace un quilombo bárbaro, ¿viste? Lo tengo que escuchar. Claro. Cuando está así está para la siesta. Olvídate. Claro. No hay nada más lindo que dormir una siesta. Yo cuando era pendejo, por ahí tenía 15 años, 16, se largaba a llover con todo, 2 o 3 de la tarde, y decía, uy, qué lindo está para dormir, me iba a dormir. No dormía la siesta yo en esa época, ahora sí, pero en esa época no dormía la siesta. Pero estaba tan lindo con el ruido en el techo, ¿viste? Que decía, me voy a dormir acá en la China. Y me iba a dormir. Pero sí, está para una película de terror. Está para una película de terror, onda Mingo y Aníbal contra los fantasmas, una cosa así. Bien terrorífica. Si te acordás que llovía como loco encima en la película. ¿Qué te reí? Qué buena peli. ¿Me vas a decir que no la viste? Sí, la vi. Y bueno, terrible película. No, pero yo me pondría, no sé, Black Mirror, por ejemplo. La vería toda de nuevo. Eso que es una serie. Vos sabés que esa es la que empieza, esa es la que el primer capítulo, la mina se ve su vida pasan la serie de su vida real. ¿Es esa o no? No sé, son capítulos cortos. ¿Te acordás vos también de...? Y bueno, pero en la primera... Pará. Canción desconocida, algo así es, pero mejorado. Pará, pero me parece que Black Mirror no es la que la chica sale del trabajo y cuando llega a la casa prende lo que era Netflix, que no es Netflix, tiene otro nombre, y ve lo que hizo ella en el trabajo. Claro, ve lo que hizo en el trabajo, lo ve todo... Que el marido se calienta porque, no sé, había estado con el exnovio, se había encamado, no me acuerdo bien cómo era. ¿Esa es? No, está buenísima porque aparte son todas historias distintas, cosas. Por eso, esa Black Mirror. Es esa. Bueno, esa yo vi el primer capítulo nada más. Tenés que verla toda, te la súper recomiendo porque... Que no aparece, que hacía Salma Hayek, hacía de ella. Claro. Y después había otra que hacía de Salma Hayek, que era un quilombo. Sí, era un quilombo. Claro, bueno, tengo que ver. Tengo que retomarla porque vi el primero y creo que vi un pedacito del segundo y me dormí. Porque tenía sueño ese día. Tengo que retomarla. Además, yo creo que yo vi toda la primera temporada y que me quedé sedienta porque amo ese tipo de producciones. Y creo que ahora hay una parte 2, si mal no recuerdo, y me dijeron que tendría que actualizarme y hacerme un tiempito para ver, que hoy es un día ideal. No, yo a todos los que hablamos de películas le digo que miren la nueva de Mel Gibson, la de la radio. Que miren esa. Porque está buenísima. Porque no la vi. Búscala porque está buenísima. No sé si tenés Netflix, está en Netflix. Y si no, la tenés que buscar en internet. Claro. Bueno, búscala porque está buenísima. Que es más, tiene un final increíble para mí, sorprendente. Toda la película está buena. Y lo que sí que le dije a mi primo, me dice, está todo el día en la radio. Y sí, boludo, se trata de eso. Porque claro, Mel Gibson no sale del edificio de la radio. Está todo el capítulo es en la radio, pero cuando la veas te vas a dar cuenta por qué. Si no, vas a decir, ¿cómo? No salen de ahí, ¿viste? Del estudio y del edificio donde está la radio. Bueno, se trata a veces de eso. Un rodaje que está en una sola... No, sea, pero cuando... Las escenas pasan en un solo lugar... Pero hay muchísima información que vos tenés que... Claro, pero cuando vos veas de qué se trata la película, es normal que pase eso, obvio. Es más, él no te voy a contar la película, pero él no puede salir de ese edificio. Así que... Ay, la voy a ver. Por eso la tenés que ver sí o sí. No me acuerdo el nombre. Vos buscá Mel Gibson y buscá la última que hizo. Sí. O poné en Google Mel Gibson película de la radio, te va a aparecer el nombre, porque no me acuerdo el nombre ahora. Pero bueno... Se la recomiendo a todo el mundo yo. Así que, bueno, Vicky, nos tenemos que ir porque se nos acaba el tiempo, así de fácil. Bueno. Nos vamos a ir hasta la semana que viene cuando hagamos el programa 142 y después en el programa 150 vamos a tener grandes invitados como Axl Rose y un montón más, Freddie Mercury y un montón más. Así que, bueno, mi nombre es Darío Bardín y hoy estuvo conmigo de nuevo Victoria Lukianyuk, ya lo voy a decir más rápido. Así que nos vamos a ir con un tema de Magnum que se separó definitivamente, después vamos a hablar de eso, con el tema Heartbroken and Bastard. Así que nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau. Yeah, you be-